Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para toda la familia venezolana. Hoy viernes 10 de abril del 2015 comenzamos una emisión más de Cultura al Día. Esta emisora que les trae, como siempre, un recorrido informativo por lo más destacado del momento. De inmediato pasamos a recordarles nuestros puntos de internet. Tenemos en Twitter @culturaaldia y @albaciudad. Nuestro portal es el siguiente, www.albaciudad.org. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Luis Loyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato les damos la bienvenida y pasamos a revisar lo más importante a través de nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros entregará al gobierno estadounidense expediente de corruptos y terroristas venezolanos. CNE certifica 98.7% de las firmas contra el decreto de Obama. Panamá. Víctimas de las guarimbas se consiguen con Lilian Tintori y exigen justicia para sus familiares. Desplegarán bandera más larga de Venezuela el próximo 13 de abril. Cultura. Museo Caracas inauguró exposición sobre el golpe contra el comandante Chávez. Hoy culmina Expo Venta de Libros en Ciudad Universitaria. Obra española Paganini subirá el telón del Festival de Teatro de Caracas este viernes. El hip hop de Robecha invadirá el auditorio de Conexión Cultural CanTV este domingo. Abierta convocatoria a participar en el sexto concurso nacional de poesía. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que entregará próximamente al gobierno de Estados Unidos una lista con el expediente de cada uno de los golpistas, terroristas y corruptos venezolanos que viven en Miami. El jefe de Estado venezolano señaló que durante su reunión el pasado miércoles con el Consejo de Estados Unidos, con el consejero de Estados Unidos, Thomas Shannon, pidió regularizar la situación de los venezolanos que huyeron de la justicia venezolana hacia ese país. Y yo le dije, con todo respeto, ojalá todo lo que voy a decir aquí en esta reunión, con la mejor voluntad bolivariana, llegue de verdad a donde tiene que llegar y se abran las compuertas de una nueva etapa de relaciones de respeto, respeto a la dignidad, respeto a la soberanía de Venezuela, respeto a la revolución bolivariana socialista del siglo XXI, respeto al socialismo venezolano, respeto al pueblo. No se lo dije así, se lo estoy diciendo ahora a ustedes así, pues me emociono. Se lo dije en el mejor tono que encontré, porque de tú a tú, de cara a cara, entre iguales, hay que hablar. Y le dije, el error viene de hace 200 años. Y hoy podemos decir, hoy más que nunca, la revolución cubana y la revolución venezolana estamos más unidos, más hermanados. Maduro también señaló que durante la reunión, que se prolongó por más de 2 horas, también ratificó allí la petición del gobierno bolivariano y del pueblo que se derogue el decreto emitido por Barack Obama que califica a Venezuela como una amenaza. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó este jueves que fue comprobada la validez del 98.7% de las firmas recolectadas en Venezuela contra el decreto del presidente Barack Obama que califica al país como una amenaza extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Durante el acto de recibimiento de las rúbricas por parte del jefe de Estado Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, Lucena señaló que la acción fue realizada a nombre del jefe de campaña de Obama, deroga el decreto ya, Jorge Rodríguez, y puntualizó que las firmas solo registraron un margen de error de un 1,3%. Una vez terminado el proceso de validación, el Consejo Nacional Electoral certifica la confiabilidad de la información procesada. Con 10 millones, con 10, con 10, con 10, con 10 millones, con 10. Por su parte, el jefe de la campaña de Obama deroga el decreto ya, Jorge Rodríguez, señaló que la recolección de las firmas despertó la solidaridad de los pueblos del mundo y anunció que desde el inicio de la campaña para pedir a Obama la derogación del decreto ejecutivo, su recolección fue de un total de 13.447.651 firmas. Son las 12:07 minutos. Integrantes del Comité de Víctimas de la Guarimba coinciden este jueves en Panamá con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, líder del partido de ultraderecha Voluntad Popular y autor intelectual de las acciones fascistas que tuvieron lugar en Venezuela entre febrero y mayo de 2014. Según reseña Telesur, mientras Tintori promovía la liberación de su esposo en las afueras del foro, paralelo a la Cumbre de las Américas, los familiares de las víctimas no fueron acreditados para participar en esta actividad, pese a que su acreditación había sido confirmada previamente. Cuando tu esposo en un momento asumió sus errores y hoy en día quiere hacer la víctima. Cuando nosotros tuvimos que ir a las puertas porque nos han sido pateadas hasta más no poder. No nos dejan querido escuchar, no nos quieren dejar participar. Cuando tu acreditación está en la mía, no, ¿por qué? ¿Ah? Porque es la parcialidad, porque solo se pide la justicia para tu esposo. ¿Y la justicia de nosotros qué? ¿Dónde quedamos nosotros? El pasado 12 de febrero de 2015 se cumplió un año de la convocatoria denominada La Salida, plan golpista activado por la ultraderecha venezolana y apoyada por el gobierno de Estados Unidos, que tenía como objetivo socavar la paz y el orden institucional de Venezuela. Durante los hechos de violencia registrados, 43 personas murieron y 878 resultaron heridas. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La bandera más grande de Venezuela, de 1.200 metros, elaborada por el Poder Popular Venezolano, será izada este lunes 13 de abril en Los Próceres, acá en Caracas. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en la red social Twitter, @ReinaldoI. Esta actividad tiene como propósito hacer respetar los símbolos patrios nacionales y condenar la más reciente agresión del gobierno de Estados Unidos contra los asuntos internos venezolanos. La elaboración de la bandera contó con la participación del pueblo venezolano, que llevó retazos de color amarillo, azul y rojo de 50 centímetros a todas las plazas Bolívar del país. Son las 12:10 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta finales de este mes estará abierta al público la exposición Abril, Pincel Insurgente, propuesta colectiva inaugurada este jueves 9 de abril en el Museo Caracas, con el objeto de recordar los 13 años del golpe de Estado contra el máximo líder de la revolución, Hugo Chávez. Linosca Pirelli, directora del museo, señaló que la muestra está constituida por 14 piezas de igual número de artistas. un homenaje y un recordatorio de esa situación que hubo con nuestro comandante, lo que fue el golpe que le dieron, y quiero destacar que eso ha sido inédito, ya que solamente en Venezuela ha pasado de que un presidente le den un golpe y a los dos días, al poco tiempo, lo que es la parte cívico-militar lo haya hecho volver. Por su parte, Juan Carlos Rivas, uno de los creadores, detalló que la muestra abarca los sucesos del 11, 12 y 13 de abril y agradeció la oportunidad brindada a los artistas plásticos en las instalaciones del museo. Sobre aquellos sucesos del 11 y el 13 de abril, donde su pueblo lo rescata y lo enaltece como el presidente constitucional de nuestro país, para nosotros es un placer que el Museo Caracas, y agradeciendo al gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, que se han abierto las puertas para nosotros los artistas plásticos. La muestra Abril, Pincel Insurgente, podrá ser visitada en el Museo Caracas, ubicado en el Palacio del Consejo Municipal de Libertador, del lado sur de la Plaza Bolívar. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta este viernes 10 de abril, la Expo Venta de Libros Metro de Caracas, organizada por las Librerías del Sur, ubicada en las inmediaciones de la estación Ciudad Universitaria, ofrecerá a todo el pueblo caraqueño más de 1.200 títulos. Textos de política, literatura, poesía y cuentos infantiles se encuentran disponibles al público. Así lo informa Moraima Guevara, presidenta de Librerías del Sur. Estas actividades se han realizado durante varios años aquí en la Fundación Librerías del Sur, en las estaciones del Metro de Caracas, con el fin de democratizar, colocar el libro a los usuarios y usuarias que usan las instalaciones del Metro de Caracas. Es una manera de que el libro llegue a todos los lectores y lectoras que pasen por esa estación. Tenemos un cronograma a nivel capital, usando las instalaciones de las expoventas. Esta vez nos toca lo que es miércoles, jueves y viernes en la ciudad universitaria, donde nuestro equipo de feria instalan allá un pequeño stand ofreciendo todos los títulos de la plataforma del libro y la lectura del Ministerio de la Cultura, así como libros independientes, libros nacionales y libros internacionales. La presidenta de Librerías del Sur también agregó que los usuarios podrán adquirir CDs de distintos géneros musicales en esta feria, que el año pasado vendió cerca de 3.000 libros. Los stands de expoventas están disponibles hasta las 4 de la tarde de este viernes 10 de abril en la estación del Metro de Caracas, Ciudad Universitaria. Son las 12:14 minutos. La obra musical española Paganini será la encargada de dar inicio este viernes al Festival de Teatro de Caracas, donde 13 países brindarán sus propuestas escénicas en diferentes espacios de la ciudad capital hasta el 26 de abril. Esta puesta en escena, que dura poco más de una hora, llenará con comedia, gestual, música clásica y otros géneros musicales el Teatro Municipal de Caracas a las 5 de la tarde. Como parte de la jornada inaugural de la mayor fiesta teatral del país, todo el pueblo venezolano podrá disfrutar a las 7:30 de la noche un concierto en la Plaza Diego Ibarra de Caracas con las agrupaciones de rock mexicanas, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, además de Circo Vulcano y Los Javelin de Venezuela. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La rapera criolla Robex Apoleo, también conocida como Robex MC, elevará cantos de protesta y conciencia este próximo domingo 12 de abril en la tarima de Conexión Cultural Cantabé. Con las bases Me las juego y El pueblo para la asamblea serán algunos de los temas que el artista interpretará y que el público podrá disfrutar en esta presentación, en lo que la cantautora del hip hop define como temas de expresión de calle. El evento dará inicio a partir de las 11 de la mañana en el auditorio de Cantabé, ubicado en la avenida Libertador de Caracas, como parte del ciclo Abril, Resistencia y Victoria, que adelanta el programa musical de la principal empresa de telecomunicaciones del país. La entrada es libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, tenemos el placer, el gusto de tener en nuestra cabina nuestras entrevistadas hoy. Están acá, se vinieron. Ella es Satya Rengifo, productora de Río Teatro Caribe, y Acuarela Padilla, poeta o poetisa también le dicen, ¿no? Bienvenidas ambas. Ellas son organizadoras del encuentro Poesía Cursi. Oye, qué buen nombre. ¿Cómo va a ser esto de Poesía Cursi? Muchachas, bienvenidas. Cualquiera de las dos puede empezar. No sé si Acuarela, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, aquí son bienvenidas. Te cuento ese invento de Poesía Cursi. Sí, sí, sí. Bueno, nada, eso fue una iniciativa que surgió a partir de esas buenas conversas que... y esos intereses que uno tiene en la vida y que disfruta hacer, ¿no? Uh-huh. Entre Satya Rengifo, Valentina Garrido, que lamentablemente no está en este momento, pero que sé que está aquí en alma también. Se lo hubiesen traído. No pudo hoy, pero para la próxima. Exacto, bueno, es un compromiso, ya está hecho. Ya le vamos a mandar un mensaje. Claro, para próximas. Debe estar escuchando. Ojalá. Para próximas, porque yo me imagino que esto no. No termina. Ustedes tienen, sí, una buena cantidad de actividades que incluso muchas veces hemos reseñado acá, uh-huh, sin entrevista, pero como nota de prensa. Uh-huh. Entonces, el nombre, ¿cómo fue que les surge? Bueno, en realidad el espacio, digamos, nosotros intentamos abrir un espacio para la poesía en la ciudad. Uh-huh. Que no tuviera tanto ese carácter formal o institucional, sino que fuera un poco más libre en el sentido horizontal de que pueda ir gente más experimentada en el tema de la poesía y otra que por primera vez quiso acercarse y compartirlo con otro, su palabra. Entonces ese espacio lo llamamos Poesía y Otros Demonios. Mm. Intenta ser un miércoles de cada mes. Uh-huh. Hacemos un recital que es más que un recital, hay música, hay buena comida, hay buena conversa, un espacio agradable en Río Teatro Caribe. Y tiene una temática, ¿no? Entonces cada mes escogemos una temática sobre la que investigamos, discutimos, tal, conversamos con otra gente también cercana al espacio. Y bueno, decidimos y a partir de ahí abrimos una convocatoria para que la gente mande su poesía que crea que va en esa búsqueda de la temática, ¿no? Entonces, en este caso, quisimos hacer la de Poesía Cursi. Ya. Yeah. ¿Y qué es Poesía Cursi? ¿Qué es? A ver, para los que no sabemos. Eso creo que lo más espectacular de todos estos eventos y también de lo que es lo coloquial venezolano es cómo nos hemos aprovechado de ciertos términos y le damos un conglomerado de ideas y de cargas, ¿no? Lo cursi, que para la Real Academia Española es algo peyorativo, ¿no? Es algo negativo. Para el venezolano tiene que ver con toda esa parte de lo que es romántico, ¿no? Ajá. Con toda esa parte de lo que es el afecto, desde comprar un peluche de chocolates y regalárselo a la novia, toda esa parte de todo este sistema amoroso que tenemos de lo cotidiano el 14 de febrero, hasta de las cartas de amor que escribimos, ¿no? Yeah. Y quizás de una manera bastante jocosa utilizamos el término cursi, ¿no? Uh-huh, tú sí eres cursi. Uh-huh. Y dentro de esa cursilería entra toda la carga poética que podemos tener desde ese momento desgarrador de pasión hasta ese momento que, bueno, los corazoncitos nos hacen flotar en las nubes, ¿no? Y creo que esto es lo más bonito que vamos a tener en Poesía Cursi, que va a aflorar todos esos sentimientos que tenemos, así, esa pasión que tenemos que nos desborda con todos los que asisten, pues. Yeah. O sea, entendemos que lo cursi no puede sobrevivir sin lo romántico. Exacto. O sea, no puede estar desligado. No. Sí. Que al revés no necesariamente debe ser así. Uh-huh. Y yo en un principio, cuando estaba presentando a Acuarela, yo dije poeta o poetisa. Entiendo que hubo un momento que a algunas poetisas no les gustaba que se les dijera poetisas porque se les etiquetaba que su poesía era como cursi, precisamente. Uh-huh. O como de más o menor rango, una cosa así. Uh-huh. ¿Cómo reivindican ustedes la poesía de la mujer en esto? ¿Cómo está plasmado? ¿Cómo Bueno, ¿cómo lo abordan? Justamente en esa discusión previa de la decisión de por qué poesía cursi, nos enfrentábamos a, bueno, a un poco las visiones y perspectivas que tenemos nosotros también de la vida, pues, ¿no? Y desde nuestras posiciones más políticas también, nosotros nos asumimos feministas, ¿no? Qué fino. Entonces, a partir de eso, hicimos como, bueno, toda esa discusión a partir de la contradicción que existe entre una cultura que, de la que todos somos parte, ¿no? Claro. Pero que ha hecho convencionalidades de lo que es el amor, de lo que es lo romántico, eso es una convención, es decir, un marco referencial donde nosotros debemos entrar y debe ser así. Entonces, hay maneras de en las que hemos aprendido a amar, ¿no? Ahí se supone que hay un patrón que debemos seguir en cuanto a cómo debe ser un noviazgo, en cuanto debe ser un casamiento, cómo debe ser todo esto, ¿no? Pero tras de eso, digamos, hay fuerzas, digamos, que de alguna manera oprimen la libertad de expresión de la gente, ¿no? Entonces, proponer la poesía cursi justamente buscaba que la gente entrara en ese debate, ¿no? No simplemente el hecho de asistir al espacio, compartir, que valoramos mucho eso, sino que la gente se vaya también con la cosa en la cabeza de pensarse, bueno, pues yo soy cursi, no soy cursi, soy parte de este sistema, entro dentro de la estructura, no sé qué, ¿no? Serás contradictorio. Exacto. Dar ese debate, pues. Claro, y lo que despertar ahí conciencia, pues. Claro. Y lo que te refieres con lo de poetisa, poeta, también entra dentro de eso, porque un poco se ve que las mujeres, digamos, las primeras mujeres reconocidas como escritoras, muchas, recordemos que las mujeres no tenían acceso a la lectura, ni a la escritura, ni a los centros de formación, digamos, hace muchísimos años. Fue después de muchas luchas que las mujeres pudieron entrar dentro de la educación formal. Entonces, por supuesto, no tenían tampoco acceso a la literatura, ni a la escritura de literatura. Sí. Pero nosotros venimos también de tradiciones orales muy importantes, y han sido las mujeres justamente las que generación tras generación han logrado la preservación, o sea, que continúe, digamos, sí, la tradición oral de nuestros pueblos, de todo eso, claro, nuestra memoria histórica. Entonces, claro, ahí hay una discusión bastante amplia que podríamos dar. Eso se va a dar ya, qué sabroso. Bueno, la gente que va para el Río Teatro, yo creo que tiene buenas temáticas de conversación. Yo siempre pido que se diga nuevamente dónde queda, porque no es muy fácil, eso sí es algo, un hecho real, no es muy fácil conseguirlos. Entonces, yo sé que hay una referencia que es que si esta heladería muy famosa, bueno, podemos decir el nombre, Crema Paraíso, ¿no? Sí, para ubicarlo, ya es, ¿no? Un espacio estamos... Sí, pero de ahí en adelante, mira, yo una vez estuve buscándolos y me perdí un poquito, ¿no? Y andando en moto, que uno de repente puede maniobrar mejor y tal, y no se cansa, quizás si estás a pie o si estás en carro. Mira, y me costó. ¿Por qué no decimos esto y de repente, no sé, ustedes tienen páginas en internet? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí tienen un mapa. Sí. Digo, fino, bueno. Bueno, eso es parte de los secretos extraordinarios que tenemos en Caracas, ¿no? Río Teatro forma parte de esos secretos que cuando los encuentro se convierte en un terruño bastante, bastante cálido y la recompensa de un espacio cultural necesario en nuestra Caracas, ¿no? Qué fino. Bueno, Río Teatro Caribe está ubicado en la avenida Adolfo Hernes, a 300 metros de la heladería Crema Paraíso, y también queda a unos 50 pasos de la Escuela de Música José Reina, ¿no? La tenemos subiendo como vía hacia el Guaraira. Uh-huh. Tenemos Río Teatro Caribe. Bueno, y nuestra página web es www.rioteatrocaribe.com, Twitter, @rioteatrocaribe. Y bueno, siempre tenemos como una extraordinaria programación desde los jueves de cine a partir de las 8 de la noche. Tenemos los viernes de Taguara, ¿no? Un espacio donde nos combinamos con la música en vivo y también con una noche de compartir y de encuentros, ¿no? Hasta la madrugada, hasta las 3 de la madrugada estamos allí. Y también, aparte de invitarlos a nuestra querida Poesía y Otros Demonios, el 15 de abril, en Río Teatro Caribe, los invitamos también el día de mañana, que vamos a tener una gran rumba, ¿no? Con todo lo que es el Festival de Teatro de Caracas, allá en Río Teatro Caribe, que es un espacio que vamos a estar ahí con el querido Álvaro, que si nos estás escuchando aquí, te mandamos un gran abrazo, un extraordinario DJ que va a estar amenizando toda la noche. Entonces, bueno, la idea es que tomemos este espacio que está hecho para la cultura popular. Sí. Satia, no sé si creo que me puedas decir, pero me parece interesante, ¿cómo nace que una estructura de esta, que entiendo es como una casa, ¿no? Una quinta ahí. ¿Cómo se convirtió esto en eso, en esa idea de eso tan extraordinario que ustedes vienen haciendo ahí? Bueno, Río Teatro Caribe es toda una creación de Francisco Denny y Talia Falconi, que empezaron desde 1994 a traer teatro, ¿no?, en los espacios de Río Caribe, donde tuvieron sus primeras presentaciones. Y posterior... Claro, pero ¿qué era eso antes? Ah, antes era un taller mecánico. ¿No? ¿En serio? Sí, Francisco, bueno, desde toda la convicción de la necesidad de que todo artista tiene que tener un teatro y un espacio de ensayos, bueno, erigieron este lugar ahí en San Bernardino, principalmente como es una sala de ensayo. Y viendo el potencial que tenía el espacio para que se pudiera convertir en algo más, tienen un ambiente al aire libre que pasa a ser la Taguara. ¿No? Desde el año 2001 ya como que el espacio empieza a fusionarse en sí entre lo que es el teatro y el ambiente de la Taguara de los viernes, ¿no? Y desde ahí, desde 2001 para acá, hemos tenido una trayectoria de presentaciones teatrales y bueno, este espacio de presentaciones de bandas en vivo, ¿no? Pero sí, desde la creatividad, ¿no? Desde la creatividad cada quien se va apoderando de los espacios y dándole de su particularidad. Qué bueno. Uh-huh. Y ahí o sea, más o menos una ubicación visual de que diga Río Teatro Cari aquí. Sí. O sea, aparece, se ve. En la fachada, bueno, antes teníamos una gran valla que decía Río Teatro Caribe, y ahorita tenemos una hermosa valla que dice Festival de Teatro de Caracas, con las próximas presentaciones que vamos a tener allí. Sábado y domingo vamos a estar con una obra de la agrupación Río Teatro Caribe, que es Ubu, ¿no? Se estuvo estrenando el 20 de febrero del presente año, y bueno, el público ha sido bastante receptivo con esta obra y la vamos a estar compartiendo en el festival. Es decir que Río Teatro Caribe va a participar en el Festival de Teatro. Ah, muy desde bien. Activamente. Sí, oye, desde qué siempre. Bueno, qué bueno. Volvamos entonces a poesía. Todavía nos queda. Sí, a la poesía cursi. Entonces, esto, ¿como cuántos poetas o poetisas van, y poetisas, perdón, van a asistir? Y de repente, si son todos acá de Caracas, si viene alguien de otro lado, del interior o afuera, no sé. Bueno, mira, nuestra dinámica, justamente para lo que te decía antes, de lograr un espacio donde la gente pudiera acercarse sin ese miedo de que, bueno, pero yo no soy un poeta reconocido, pero yo no he publicado, pero no, todo eso que entra dentro de uh-huh, sí, dentro claro. del círculo de los poetas, eso pasa mucho, pues los claro, escritores. Sí, sí. Entonces, bueno, a veces pasa que ese mismo formalismo, digamos, de invitar siempre a la misma gente consagrada y tal, hace que no haya pocos espacios para que la gente pueda simplemente acercarse y atreverse un micrófono abierto uh-huh. o enviar sus poemas y ser seleccionado y participar, ¿no? Nos ha pasado que mucha gente por primera vez ha recitado en su vida ahí, ¿no? Ahí, y ha sido bueno. Ahí han debutado. Sí, sí. Ahí se ha cortado. Entonces, los nervios, la cosa. Okay. Pero el espacio es muy íntimo y da para eso con mucha soltura. Entonces, la dinámica es que nosotros abrimos la convocatoria semanas antes del recital uh-huh. para que la gente envíe sus correos a nuestros correos personales, a nuestros tres correos personales, que ahorita se los vamos a decir, uh-huh. Envíe sus textos. Nosotros vamos revisando, digamos, el material de la gente. Normalmente invitamos a todos los que envíen sus poemas. Uh-huh. Y también a veces invitamos a algunos poetas, digamos, que un poco más consagrados o que tienen un poquito más de experiencia en el área. Entonces, por ejemplo, esta vez vienen Rocío Navarro, uh-huh. María José Escobar, Gabriel Saldivia y Carlos Fuenmayor. Por ahora son los que están confirmados para este próximo miércoles. Pero siempre hay gente que llega con su poema y también lee. Y hacemos micrófono abierto, leemos nosotros mismos. Un vente tú. qué fino. Exacto. Entonces la gente que vaya está invitada. Y estas amigas y estos amigos son de qué parte de ellos. Son de Caracas. Todos son caraqueños. Sí. Ah, ok. Todos son caraqueños. Bueno, hay una idea ahí, no sé, enviar... no sé, una comunicación a gente que pueda venir de claro, Barquisimeto, de todos lados por allí. Sería muy bueno, ¿no? No, sabroso buenísimo. Allí. Y aparte de eso, nuestra querida Karen, que también nos compartió para hacer una promoción para todos nuestros radioescuchas, podría ser que estamos ideando toda una estrategia comunicacional para que también todos puedan asistir de una manera más amena y también para acá, para Alba Ciudad, uh-huh. a todos los que nos escuchan puedan participar. Bueno, la consideración que se pueden llevar, un trago que se llama Cuchicuchi, que es una rica guarapa de fresa, y entrada gratis a los que manden el poema más cursi, romántico, con todas las indicaciones que dio Acuarela, que recordemos que es un espacio para la controversial, ¿no? Porque todas aquí somos activamente militantes y reconocidas en todo lo que es la parte política. Y bueno, la idea es que manden sus poemas a satia.rengifo@gmail.com o a Acuarela del Sol, acuarela con Q, acuarela del sol @gmail.com. Oye, muchachas, yo no sé, me nace preguntarles si tienen un pedacito, un extracto de poesía que podamos compartir aquí. No. Ah, bueno. Le debemos también. Nosotros siempre, cuando venga Valentina le decimos nosotros, que traiga el poema. A la gente que canta los hacemos cantar, a los que tocan los hacemos que ejecuten sus instrumentos. Y bueno, a las poetisas queríamos que nos dieran algo de eso. Mira, ahí rápidamente se pueden motivar gente si las hubiese escuchado, pero bueno, no las deben. Las deben. Oye, algo que se nos haya quedado sin tocar de esta actividad que quizás yo no haya preguntado, pero ustedes crean relevante decir. Vale, bueno, pues si hay otros demonios, este grupo conformado por Valentina, Acuarela y mi persona, son encuentros poéticos que se dan una vez al mes. El próximo mes vamos a estar montando otra convocatoria, todavía está en debate de qué va a ser esa próxima convocatoria, y generalmente son los 15 o últimos de cada mes donde nos reunimos y convocamos a todo el mundo que quiera compartir sus poemas y estar en un espacio distinto, donde la poesía sea un espacio íntimo, ¿no? O sea, las palabras nos envuelvan y nos unen. Hacen falta más espacios así, ¿no? Que dentro de lo que es el ruido y la propia contaminación sonora de toda nuestra sociedad, las palabras a veces quedan en el olvido, ¿no? Sí. Sobre todo una generación que es súper visual, ¿no? Y hace falta que la palabra tome la palabra tome carne y tome alma. Creo que eso es muy importante. Bueno, si cerraste con poesía, chica. Entonces, qué bueno. Pero no tan cursi. Bueno, exacto. Este no es tan. Y bueno, también queremos como invitar, nosotros estamos abiertos también a cualquier propuesta. Es decir, no solamente que la gente traiga sus poemas y tal, sino que también la gente pueda proponer temáticas que considere que hace falta convocar. Nosotros hicimos una de poesía referente a todo lo que es la sexodiversidad, sexo-género-diversidad. Hicimos también una del guayabo. Entonces ha sido bastante... Esa iba casi ya... Y de poesía maldita también. La anterior fue poesía maldita. Pero la del guayabo ya estaba rozando lo cursi. Ya por ahí venía sí, la ya cosa. Por ahí empezamos a dar las escaladas en lo cursi. Sí. Oye, pero está muy bien. Oye, yo de verdad la felicito de parte de todo el equipo. Mire, y aquí nosotros, por supuesto, que les deseamos muchísimo éxito. Y además que nosotros acá venimos más o menos siguiendo lo que vienen haciendo. Quisiéramos entablar como que quizás un canal más directo para que... Claro. Porque entendemos que esto es un espacio que debe ser más conocido, que no entiendo por qué no es tan conocido. Quizás, claro, lo físico de llegar donde está, no está en un lugar tan céntrico, pero quizás eso precisamente le dé otros atributos que la gente necesita, ¿no? Estar en un sitio como este. Un espacio más independiente también. Claro, más íntimo, más sabroso, además tan cerca del Guarayra. Toda esa frescura del cerro allí, pues le otorga elementos adicionales que mucha gente debe estar por allí extrañando de otro tipo de espacios. Muchachas, muchísimo éxito. Les decimos de parte de todo el equipo y, por supuesto, a todos los demás, porque me imagino que hay mucha más gente que no pudo venir. Sí. Y entonces, bueno... Bueno, apoyo incondicional. Que hacen un trabajo allí, bueno, ahí les damos pues todas las felicitaciones y, por supuesto, les deseamos mucho éxito. Y, por supuesto, sean bienvenidas para próximas. ¿Hay otras actividades próximas? Sí, sí, bueno, dentro de la propia agenda de Río Teatro Caribe, la recuerdo nuevamente, para también todos nuestros radioescuchas, recuerden visitar nuestra página web www.rioteatrocaribe.com. Ahí van a estar al día de toda la programación. Los jueves son de cine a partir de las 8 de la noche, los viernes de Taguara a partir de las 9, y bueno, ahorita sábado y domingo que vamos a estar condimentados con todo lo que es el Festival de Teatro de Caracas. Y bueno, la invitación más cercana es mañana al gran encuentro que vamos a tener, un rumbón del inicio del Festival de Teatro de Caracas allá, un encuentro teatrero, y lo esperamos a todos a partir de las 9 de la noche. Rapidito, algo que sería importante, ¿tiene algún costo? Sí, la entrada del evento tiene 50 bolívares de costo. Es casi simbólico. Está bien. Una está entrada bien. Simbólica. Sumamente. No, pero es importante para que la gente sepa, ¿no? Sí, sí. Y empieza a las 7 de la noche. Y el costo de todo, bueno, también son súper accesibles todos los costos de tanto de la comida, de los tragos. Los tragos, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Oye, qué bueno. Muchísimo éxito y muchas gracias y espero que sigan así. Gracias. Las despedimos deseándoles lo mejor. Bien, usuarios y usuarias, nosotros tenemos que cerrar esta emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo, como siempre lo hacemos, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en la redacción, edición y montaje de este noticiero estuvo Sinomé González, Karen Arencibe y Johnny Marquina. Ante los controles, los buenos oficios correspondieron al señor impecable Luis Arloyo allí. Y les narró Kenny Castillo. Les deseamos feliz fin de semana. Y los esperamos el lunes. Yo estaré de vacaciones. Hasta próximos días. Muchísimas gracias. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, como parte del ciclo de cine iraní, en la Sala Cinemateca Celar, Altamira, a las 3 de la tarde, película Ruta Marítima en la Seda. Costo de la entrada general, 10 bolívares. En el Techo de la Ballena, esquina Gradillas, a partir de las 7 de la noche, disfruta del buen jazz con la presentación de William Cabrera. Entrada libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Bandera. Este 13 de abril celebramos la construcción colectiva de la bandera más grande de Venezuela. Una bandera hecha con la participación de todos los estados del país que se extenderá en el Paseo Los Próceres. Comunidades, colectivos, instituciones, niños y niñas aportaron sus retazos de tela de colores amarillo, azul y rojo. Este 13 de abril todos podemos ser parte de esta campaña de amor y respeto por nuestros símbolos patrios. Asiste, una bandera, un solo corazón. Bandera libertaria. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Los belleros y retretas. Para la patrona mía, un regalo musical para la patrona mía, de manglares y abrojos al pueblo de Lechería. De manglares y abrojos al pueblo de Lechería. Al pueblo de Lechería. Al pueblo de Lechería. Al pueblo de Lechería. Al pueblo de Lechería. Al pueblo de Lechería. En Alba Ciudad, las 12 y 41 minutos. Ay, la viejita Ramona. Recuerdo yendo para Cariaco en el trayecto. Vi pues la viejita en la puerta de su rancho remendando. Bueno, se me ocurrió que se llamaba Ramona. Y le hice esta canción con el mayor cariño, con el mayor amor, como hago yo todas las cosas. Yo no hago nada que no sea producto de lo que siento. Vamos pues con la viejita Ramona. En la viejita Ramona, de la que usan camisón, de las que chupan cayimbo y se echan su palo de ron, de las que chupan cayimbo y se echan su palo de ron, bom, bom, bom, bom, bom. Senté en la puerta de su rancho, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Canta una vieja canción, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Mete que mete la aguja remendando un pantalón, de que mete la aguja remendando un pantalón. Bom, bom, bom, bom, bom. Cuando cuenta que era moza, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lo hace con tanta emoción. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Que a las arrugas de la cara se le sube el corazón. Que a las arrugas de la cara se le sube el corazón. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. De tres nieticas que tiene, ay, ay, ay, una liatis el fojo. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Petra estás buscando leña, Juana dándole al pilón. Petra está buscando leña, Petro dándole al pilón. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Pobrecita la viejita Ramona. En Alba Ciudad, las 12 y 44 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.

en Alba Ciudad, las 12 y 52 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 56 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia que no le dan para ser sincero. Y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero. no hay visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal. Y en el asfalto, ¿quién me va? 12.58 minutos, Alba Ciudad conecta su transmisión al sistema de medios públicos para escuchar a su arribo a Panamá al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que va a la Cumbre de las Américas. En el centro de la reunión de los pueblos y gobiernos independientes que surgieron hace 200 años de la lucha por fundar repúblicas. Le dije, le recomendé. 200 años después, ustedes pueden entrar por internet y buscar Carta de Jamaica y verán cómo el sueño del libertador, él lo hizo realidad. En su tiempo, cuando se reunió el 22 de junio de 1826 el Congreso de Panamá, y luego fue imposible consolidar el sueño en aquella época. Pero hoy llegamos. Con el espíritu de Bolívar, con su idea, llegamos como pueblos libres, independientes, soñando con un mundo de paz. Saben ustedes que estamos en una tremenda lucha, porque se respete a Venezuela y la haremos respetar. Ustedes verán, venimos a esta cumbre con el mejor espíritu constructivo de construir la paz, de construir unión, de construir justicia, pero en base al respeto. Al respeto entre los pueblos, entre los gobiernos. No es tiempo de imperialismos, de amenazas, no, es tiempo de paz, de cooperación, de unión, de avance, de prosperidad. Así que cuando tocamos la tierra de Panamá, cuando tocamos este centro del mundo que es Panamá, nos sentimos en el centro del sueño bolivariano de construir otro mundo, donde a los pueblos de América, nuestra América, se les respete. Venimos muy felices. Y quiero transmitir a todo el pueblo de Panamá el amor que siente el pueblo bolivariano, el pueblo de Hugo Chávez, el pueblo de Venezuela por el pueblo de Panamá. Sentimos amor y admiración. Y les damos las gracias al presidente, gran amigo, fuimos buenos amigos cuando él fue canciller, Juan Carlos, y cultivamos la amistad que hoy continúa. Le doy las gracias por todas las atenciones que le ha dado a nuestra delegación. Y aquí estamos, pues, listos. Listos para la batalla de las ideas, para defender la verdad de Venezuela y para salir con la bandera de la paz arriba, adelante, ondeante, como está ondeante esta hermosa bandera de Panamá, que gracias a Omar Torrijos ahora se ondea en el canal de Panamá. ¡Que viva Torrijos! Decimos aquí, en esta tierra panameña. Buenas tardes a todos. Palabras del presidente. Bien, amigos, escuchábamos allí palabras del presidente Nicolás Maduro a su llegada a Panamá. Hacía referencia, Daniela, a la Carta de Jamaica. Instaba a los periodistas, a los medios de comunicación a buscar este documento y a ver cómo en el día de hoy se sigue materializando el sueño del libertador Simón Bolívar. Así es, Pedro. Decía, llegamos con el espíritu de Bolívar. Como pueblos libres e independientes haremos respetar a Venezuela. Llegamos con amor. Por supuesto, respeto, cooperación, con aires de avance y solidaridad, pero basados en el respeto. Venimos felices transmitiendo, por supuesto, el amor que siente el pueblo venezolano al pueblo panameño. Ha dicho tremenda lucha. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes,